Recuerda también que no te debes conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Si vienen tentaciones, algún pensamiento de miedo, lo que sea, di de inmediato: no intercambiaré milagros por resentimientos, o no intercambiaré milagros por tristeza, o no intercambiaré milagros por miedo, o no intercambiaré milagros por dolor, no sé, ¿no? Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Bueno, lo voy a volver a repetir. No intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Entonces, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando el ejercicio del día de hoy. Tengo derecho a los milagros.